Bueno, estamos recibiendo vía telefónica con mucho gusto a Gonzalo Paulós, que es integrante de la Alianza de Bomberos del Uruguay, representante en COFE justamente de esta organización de bomberos. Antes que nada, bienvenido y buenos días. ¿Cómo está, Paulós? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días para toda la audiencia. Buenos días, Diego. Bueno, queríamos conocer primero que nada la situación general de los bomberos en estos días donde se ha conocido de manera incesante información sobre incendios, sobre tareas realmente muy importantes que se han realizado para tratar de combatir el fuego, principalmente en el departamento de Rocha, pero también algunos aquí en la capital. ¿Cuál es la situación general de los bomberos en nuestro país? ¿Cómo trabajan? ¿Tienen herramientas suficientes para hacerlo? ¿Salarios que alcanzan para vivir? ¿Cómo es la situación de los bomberos? Bueno, el panorama general, digo, en materia de recursos, digo, se nos enfrenta justamente en esta fecha, digo, suele pasar todos los veranos que tenemos los incendios de gran magnitud, como el que estamos pasando ahí en la zona de Santa Teresa, en la Esmeralda, donde está este incendio que duró casi una semana. Hace unos años anteriores tuvimos un incendio de magnitudes similares. Y bueno, los recursos se nos dan en estas intervenciones justamente es cuando se evidencia la gran carencia que tenemos, ¿no? Carencia por el producto de dos factores elementales: la falta de personal, los pocos recursos humanos que tenemos, y después también, bueno, el estado de la flota y la tecnología que tenemos que usar para combatir estos siniestros. O sea, Eso tienen por... flota Sí. insuficiente para cuando se dan este tipo de cosas extraordinarias, digamos. Flota muy insuficiente en lo que es una flota realmente operativa y que esté adaptada a lo que tiene que ser la realidad que enfrentamos, ¿no? Por Digo, los ejemplo, ¿cuánto siniestros que... tienen? ¿Qué flota tienen hoy los bomberos y cuánto precisarían? Más o No, menos. en flota de los destacamentos están medianamente bien cubiertos la mayoría. Todos los destacamentos tienen equipo de incendio, autobomba, transporte, tienen todos. El tema es que la mayoría de ellas, en un 90% casi, es su flota que tiene más de 20 años y llega a casi los 40 años la flota. Estamos hablando de camiones que no tienen cinturones de seguridad, tienen un mantenimiento muy escaso y son bombas que ya te cumplieron su ciclo, tienen su vida de uso, pero ya no se les puede pedir más de lo que ya se les ha pedido. Tienen muchas intervenciones cualquiera de ellas y bueno, es moneda corriente ver que las bombas estén siendo para talleres, estén quedando fuera de servicio. O peor aún, tienen razones para estar fuera de servicio, de no salir a la calle y se sigue saliendo de todas maneras, ¿no? Para no desproteger la zona, para no dejar un destacamento fuera de servicio. Digo, se hace un esfuerzo inhumano de esa parte por parte de los bomberos para seguir atendiendo las llamadas y no desproteger la zona. Una zona que estaba protegida va a recargar a otra. Ahí aumentan los tiempos de De donde se atiende respuesta. la emergencia. ¿Y a Sí, nivel decía. salarial? ¿Cómo? ¿Y a nivel salarial? A nivel salarial, digo, se tuvo un aumento salarial 4 años consecutivos del 2011 para adelante, que ahí sí hubo un aumento donde sí se sacó a los trabajadores bomberos de un salario sumamente sumergido, ¿no? En el 2005 un bombero estaba ganando 4.000 pesos, 4.500. Y hubo un aumento de 8%, de 13 puntos. Aumentos que fueron por encima del IPC. Ahora ya hace unos años que ya estamos con el ajuste como toda la administración central. Bien, pero más allá de esos ajustes, ¿el sueldo alcanza? Digo, ¿es un sueldo que es acorde a lo que ustedes necesitan o creen que no? A lo que necesita una familia uruguaya no es acorde, no es acorde para nada, no. Encima de eso, digo, nosotros profundizamos una parte que es la parte de técnico profesional. Digo, la ley a nosotros no da la facultad de técnico profesional en la materia, en el combate y prevención de siniestros. Somos técnicos profesionales, digo, no tenemos una remuneración por ser de tener esa categoría. Sí cobramos un sueldo equitativo que se paga en todo el inciso. En todo el inciso, el Ministerio del Interior, el salario de grado 1 es el mismo para cualquier unidad ejecutora. La unidad ejecutora de nosotros, la Dirección Nacional de Bomberos, estamos equiparados salarialmente con los demás. Pero sí es importante destacar una cosa, que habría una diferencia salarial con el resto del inciso, producto de la recarga horaria. Digo, todos tenemos un salario por grado 1, grado 2 o cualquier grado de la carrera administrativa, pero que no acompasa con el tema de la recarga horaria. Policía hace 192 horas mensuales y bombero está en un prorrateo de entre 240 y 264 horas. Estamos haciendo entre 60 y 66 horas semanales. mientras que el resto del inciso está haciendo 48 horas semanales, por el mismo salario, ¿no? Sin quitar la parte de técnico profesional, que es una de las reivindicaciones que tenemos ahora. Gonzalo, buen día. Dos aspectos del trabajo de ustedes. Por un lado, la formación de los bomberos, tanto para los incendios urbanos, digamos, como para la realidad de incendios forestales que son cada vez más presentes en nuestro país. ¿Es la indicada? Y por otro lado, respecto a la falta de implementos, hablabas de los camiones, pero también, por ejemplo, en el episodio del incendio de la Esmeralda, los vecinos decían que los bomberos no tenían motosierras, que no tenían linternas al llegar la noche. ¿Hay una realidad en ese sentido, que falten elementos básicos así? Sí, la hay. Bueno, por la parte de la capacitación, digo, primero que nada aclarar de que el tema de los incendios forestales es siempre el tipo de intervenciones que más trascienden a todo el pueblo en materia del gran volumen de afectación que hace. Tragado viviendas, terrenos, y ha tragado vida, y ahí es donde más se puede ver. O casos puntuales como el triste suceso que pasó en Cerrito de la Victoria con los dos niños carbonizados, pero que atendió el destacamento Casavalle, pero sí es verdad que la capacitación, digo, tiene que abarcar una esfera de competencia que tenemos bomberos, que es muy amplia, ¿no? Mm. Tenemos accidentes de tránsito, tenemos una cantidad de siniestros que traen peligros inmediatos para la vida y bienes, y ahí vamos, no importa cómo se llame el siniestro, pero si hay una vida en peligro, tenemos que ir nosotros. Y la capacitación no va en esa línea, no para nada. Digo, nosotros tenemos bien sabido acá que la escuela es venir a un destacamento y hacer el horario, y a medida que va evolucionando la estadía de uno en ese lugar de trabajo, donde uno se va formando, se va haciendo. Y todo gracias siempre al apoyo de los compañeros, sobre todo los veteranos, que incluso uno va aprendiendo también de la gente que entraba a incendio sin equipo de protección personal o con sacos que se tenían que prestar entre los mismos bomberos para que pudieran tener por lo menos alguna protección para poder entrar a un incendio, ¿no? Eso por la parte de las capacitaciones. Ahora, lo que mencionaba de la linterna, que no menor, digo, nosotros en la entrega, o sea, cuando el bombero se recibe de la escuela de formación, lo que se le entrega es de ropa de trabajo, el uniforme y el equipo de incendio, que le decimos nosotros que es el equipo que sirve para trabajar en incendio de estructura. Pero es un equipo, por ejemplo, que no es cómodo para trabajar en rescate, porque te disminuye la motricidad, te aumenta la fatiga, es un equipo bastante pesado. Y más el equipo respiratorio que tenemos, que también es pesado, hay intervenciones en las que no se ajusta. O sea, necesitamos otro tipo de equipo, sobre todo para rescate. O también, por ejemplo, un equipo para extraer cadáveres, porque nosotros una de las tareas que tenemos también es extraer cadáveres cuando el Instituto Forense no puede, y no tenemos una protección para la fauna cadavérica con la que tenemos que encontrarlo, ¿no? Estamos hablando de cuerpos en estado de descomposición y demás. Claro. Y este tipo de cosas como las motosierras, por ejemplo. Y eso sí, pues, mira, por ejemplo, yo en el destacamento que estoy, que es en Belvedere, tenemos el problema, la motosierra se rompe trabajando porque se trabaja. Los días de temporales, bueno, es bien sabido eso por la opinión pública y por los médicos, que bomberos no da abasto, igual que UTE, los días de temporales estamos saturados. Y bueno, árboles se cortan mucho. La motosierra tiene su mantenimiento, hay mucha gente idónea en eso, afilado de la cadena, limpiarla, estirarla, ver el aceite que sea correcto. Todos los días se prueba, es algo religioso que tenemos en todos los destacamentos, que al entrar de mañana de guardia se prueban todos los equipos. Pero bueno, ellas con el uso mismo se van rompiendo, y sí, claramente no hay una reserva apropiada para tener un stock que pueda cubrir justamente catástrofes como esta que nos sorprenden. Aparece un incendio de estas magnitudes y bueno, ahí es donde se empieza a manotear de todos lados. No solo personal, sino también el tema de recursos. Y las motosierras, claramente, sí, el interior está muy desprotegido por el tema de las herramientas, eso es verdad, eso es cierto. Bien, Gonzalo, queremos agradecerte mucho este contacto. Es importante que ustedes hablen también sobre la realidad. Por lo general se habla de las cosas que ustedes hacen trabajando, y no de cómo son las formas como trabajan, de qué capacidad tienen desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista salarial, que también obviamente es más que importante. Te mandamos un abrazo y quedamos a la orden, conectados para cualquier información que ustedes quieran brindar a la población, que bueno, que estén cerca de la gente, no solamente cuando apagan un incendio, sino que la gente sepa las condiciones. No, pero eso, si me permitís, tenemos que eso en parte agradecer a la población, porque la respuesta que tenemos, obviamente hemos tenido casos puntuales, sobre todo en donde tenemos un poco de hostilidad, un poco de resistencia al otro lado, pero sí hay que destacar que en la mayoría de los casos, digo, todo esto sale gracias a la voluntad que ponen los bomberos, pero no es menos que destacar que es todo esto es producto del agradecimiento de la gente y cómo la gente trata, ¿no? Porque también, digo, campos olvidados en el medio de la nada, porque no solamente lo del este, que es lo que más trasciende, tenemos en Montevideo, tenemos en Pila de Lado, incendios forestales, y está el vecino que se arrima a dar una mano y que colabora y que sabe la realidad que tenemos porque es del barrio y también nos da una mano. Muy eso bien. Destacarlo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y el saludo para el resto también de los bomberos. Gracias a ustedes, saludo para todos. Hasta luego.